Cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Mauro. Sí, Juan Pablo, ahora desde la Plaza San Martín, aquí se está llevando a cabo la jornada del Día Internacional de la Conciencia por el Buen Trato al Adulto Mayor. Vamos a escuchar unos minutos a Sandro Martín, que es el encargado de adultos mayores de la Municipalidad de Santa Rosa, después comentamos. De Córdoba impulsa esta actividad en el país y bueno, nosotros adherimos a dicha actividad y bueno, hoy estamos con los centros Cumelén y algunas residencias de larga estadía que nos están acompañando, realizando esta actividad con los adultos mayores, para los adultos mayores, ¿no es cierto? Defender un poco sus derechos. Hoy por hoy los momentos que estamos viviendo son muy complicados y hay muchos adultos mayores en situaciones muy vulnerables, ya sea violencia económica, violencia familiar, mucha gente que está sola, así que bueno, estamos difundiendo los derechos. El tema es tratarme bien. ¿Qué es tratar mal a un adulto mayor? Mira, hoy por hoy nos encontramos con varias tratame mal, como quien dice, ya sea por parte de la familia que los abandona, los deja solo, por parte de la sociedad, que al ver una persona adulta mayor en un estado de vulnerabilidad, ya sea económica, física, verbalmente, se los maltrata. Hoy estamos difundiendo exactamente esa actividad. ¿Cuántos Cumelén funcionan en Santa Rosa? En Santa Rosa tenemos 6 centros Cumelén distribuidos en Villa Germinal, Zona Norte, Villa Parque, Fonavi 42, Villa Santillán y Colonia Escalante. Hoy estamos alrededor de 150 adultos mayores que todos los días, entre las 13:30 y las 18 horas, realizan alguna actividad en los centros. ¿Tienen comedores también? Comedores, adultos mayores. Tenemos un solo lugar, que es Villa Santillán, que tiene un lugar físico para el Cumelén únicamente, donde empezamos la actividad a las 10:30, 11 de la mañana con el comedor y ya se prolonga la actividad hasta las 18 horas. En los otros lugares, a la mañana funciona el comedor hasta las 13:30, donde los adultos mayores también comen, y a partir de las 14 horas ya empiezan a realizar la actividad práctica precisamente del Cumelén, donde tenemos talleres desde educación física, manualidades, canto, bueno, varias actividades todos los días tienen los abuelos. ¿La municipalidad se encontró en los geriátricos? El departamento de adultos mayores, en estos 6 meses que llevamos de la gestión, tenemos la inspección. Desde la dirección de adultos mayores hacemos la inspección social, vendría a ser. Para habilitar un geriátrico actúan varias entidades, ya sea comercio del municipio, bromatología, obras públicas, y después nosotros, desde la dirección de adultos mayores con la dirección de adultos mayores de provincia, vamos en conjunto y le damos el visto bueno, vendría a ser el ok para que el geriátrico sea habilitado. ¿Pero cómo trabajan con los abuelos ahí adentro? No, nosotros lo que hacemos ahí es la garantizar el buen trato, el control sanitario, ya sea desde la comida, o sea, hacemos inspecciones periódicas. Y ya en lo que va de la gestión hemos duplicado la cantidad de geriátricos habilitados. Nosotros asumimos, había 6 geriátricos habilitados, hoy hay 18. Y ya tenemos 2 o 3 en vías de que se le dé la habilitación definitiva, ¿no es cierto? Provisoria por 2 años, 3 años, eso va continuamente controlándose. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Sandro Martín, que es el encargado, o sea, el titular de adultos mayores dependientes de la Municipalidad de Santa Rosa, y acá, como él decía, están la mayoría de los Cumelén, pero también vemos a gente de los centros de jubilados, así que están haciendo una actividad. Esta actividad está casi terminando, arrancó a las 10 de la mañana y es hasta el mediodía, pudimos ver mientras llegábamos cómo estaban bailando algo de folclore, y algunos de los de los adultos mayores, un poco más alejados, estaban jugando a las cartas, algunos estaban tomando mate, han traído algunas tortas para compartir, así que una actividad para difundir este lema Trátame Bien, y también para que ellos se reencuentren y puedan pasar un buen momento. El tiempo acompaña porque hay solcito, así que van a estar un rato más aquí en la Plaza San Martín. Muy bien, Mauro, muchas gracias y hasta mañana. Bueno, cómo no, hasta mañana. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, cubriéndonos toda la mañana, la verdad.